Se acercaron a él los fariseos y algunos escribas llegados de Jerusalén, y habiendo observado que algunos de sus discípulos se disponían a comer el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, pues los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, nunca comen sin lavarse cuidadosamente las manos, ni comen de lo que viene del mercado sin haberse purificado, y otras muchas cosas que observan por tradición, purificación de copas, jarros, bandejas y lechos, los fariseos y escribas le preguntaron: «¿Por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los antiguos, sino que comen el pan con manos impuras?». Él les contestó: «Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, según está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Y les decía: «Qué bien anuláis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre será reo de muerte. Vosotros, en cambio, decís: Si uno dice al padre o a la madre: Estos bienes míos, con los que podría ayudarte, sean corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre, y de este modo anuláis la palabra de Dios a causa de una tradición que vosotros mismos habéis establecido. Y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas». Llamó de nuevo a las gentes y les dijo: «Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Pero lo que sale del hombre, eso sí que hace impuro al hombre». Dejando a la gente y ya dentro de casa, los discípulos le preguntaban sobre la parábola, y les dijo: «Así que también vosotros estáis faltos de inteligencia. ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y de allí va al excusado, declarando así puros todos los alimentos? Pues decía: Lo que sale del hombre, eso hace impuro al hombre. Porque del interior del corazón de los hombres proceden las malas intenciones, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, engaños, deshonestidad, envidia, blasfemia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas proceden del interior y hacen impuro al hombre». Al partir de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Pues enseguida, en cuanto una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo oyó hablar de él, entró y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Él dijo: «Deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos». Pero ella respondió: «Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos». Entonces él dijo: «Por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija». Después de entrar en su casa, encontró a la niña echada en la cama y que el demonio se había ido. Saliendo de nuevo de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el centro de la Decápolis. Llevaron un sordo y mudo y le rogaron que le impusiera su mano. Apartándole de la multitud, metió sus dedos en los oídos de éste y con saliva le tocó su lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: «Efetá», que quiere decir «ábrete». Al instante se le abrieron los oídos y quedó suelta la atadura de su lengua, de modo que hablaba correctamente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo proclamaban. Y tan admirados estaban que decían: «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos».